¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Buenas tardes a todos y todas. Esto es una entrevista para esta franja que llamamos Parir, Parto y Partería, justamente desde el saber tradicional. Hoy nos encontramos en una casa que es Casa Bachué y estamos con personas de la casa. La idea es que nos cuenten un poco de en dónde estamos, de dónde surge la casa. Estamos con Ramiro, la madre Naco. Y también nos acompañan María Camila. Liliana. A ver, ¿quién se anima a hablar de este espacio que estamos ubicados acá en... hacia la zona occidental de la ciudad, por el lado de la 53, ahí cerca de la Universidad Nacional? Entonces, ¿qué sucede en esta casa, en este espacio? Bueno, mujeres, esta casa es como resultado del proceso de estar acompañando a varias madres a parir, como en mucho tiempo que las hemos acompañado ahí. Y desde hace algunos años varias de las madres se reunieron para poder generar un espacio donde poder desarrollar algunos sistemas propios de salud, de educación, de derechos, de alimento. Y así se hizo la primera casa, que fue como en... ¿dónde es? ¿En galerías? En galerías, y ya en esa casa llevamos 3 años. Y realmente esa casa está pensada para tener un espacio seguro para las mujeres, que sea un espacio seguro para poder tomar decisiones, para ser acompañadas. Y pues lo que significa los espacios seguros, que es como un ejercicio libre de las decisiones de las mujeres. Y esa es esta casa, de poder acompañarlas y poder tener una infraestructura de, pues, en la casa, también espiritual, física, bueno, el pensamiento del ejercicio de las mujeres decidiendo. Ustedes dicen que llevan un tiempo como acompañando y asistiendo a partir de aquí, por eso surge este espacio. ¿Cómo es ese acercamiento a uno, como que, digamos, más a uno de hombre, como que se cuente a partir de todo y nos lo ubican normalmente, tradicionalmente lo ubican con los médicos en los hospitales? Y sabe uno que, digamos, y es una cosa que se invisibiliza mucho, y es que, pues, con lo malo que es el sistema de salud en este país, pues hay muchos colombianos, sobre todo en la zona rural, digamos en las zonas indígenas, donde pues no van a no tienen este espacio del médico del hospital donde tienen sus hijos, sino que justamente hay unos saberes y hay unas gentes en las comunidades que están a eso. Entonces, ¿cómo se acercan a eso y cómo llega a eso que uno puede llegar a decir, no, es que la partería es una cosa que es propia por allá del campo o es propia por allá de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, pero no tienen, o sea, no nos toca en la ciudad? Entonces uno ahora ve que justamente están estos espacios. ¿Cómo es ese? O sea, ¿cómo uno se inmiscuye con la partería? En el caso de ustedes, ¿cómo conocieron justamente esto? Y cómo se lo piensan ya en el contexto de lo que les decía, como uno piensa que la partería y este acompañamiento muchas veces funcionas allá en el campo, funcionas allá justamente como donde uno está aislado, y no en estos espacios donde uno dice, ah, no, es que la solución y como que lo más fácil seguramente es participar de la medicina tradicional, de la medicina occidental, como ustedes presentan. Entonces, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo uno se acerca a la partería? Digamos, en el caso de Ramiro, y más siendo hombre, como, ¿de dónde nace ese interés de, hey, voy a acompañar y voy a crear un espacio de acompañamiento también para las mujeres en ese... Obviamente no solo para las mujeres, sino también para los, pues, digamos, como para las familias, en este caso. Pero... ¿Quién le hace creer que soy hombre? No, pues digamos, el prejuicio del paradigma de cómo se ve, tal cual. Bueno, le pregunto cómo es porque también, como este es un espacio de mujeres bachos, está también pensado en todas las gentes que somos y todas las gentes que estamos, que esto no puede ser binario, ¿no? No es que es hombres y mujeres, sino todo lo que, las gamas de gentes que estamos allí. Yo soy intersexual, soy en el cromosoma 47, soy XXY, pues tengo partes de hombre y partes de mujer, hormonalmente, físicamente y demás. Y mi reconocimiento también es así. O sea, que no soy una mujer porque tampoco completamente soy un hombre. Y Casa Bachelet también y Mujeres Bachelet está pensada también desde ese lugar del poder ver a todas las gentes que somos, todos los seres que somos, y generar los lugares seguros para eso. A lo que sea de la partería, para nosotros la partería en el país es tradicional, ¿sí? Que haya en este momento procesos modernos de partería en el país no quiere decir realmente que sean ejercicios de partería políticamente hablando, que sean seguros, que hasta ahora el boom de toda esta cosa no quiere decir que ya haya que esté ese tipo de partería. Esta partería que estamos haciendo es tradicional y en el país compete única y exclusivamente a lo étnico. O sea, en la partería históricamente en el país se ha dado desde lo étnico, ¿sí? Y estoy hablando generaciones atrás, ¿no? Somos 112 pueblos indígenas, Mujeres Bachelet también está pensado sobre eso, que es la matriz de pensamiento de varios de los pueblos indígenas. Yo soy muisca, pero no acuerdo con la sierra, con el Amazonas, con los otros pueblos, y también en unión también con los afro, con los gitanos, con los otros pueblos y comunidades. Hemos hecho esas traducciones de las matrices de pensamiento y contextualizándolas ahora, ¿no? A nuestro tiempo. Entonces se cree que la partería solamente acude solamente como a lo lejano, por allá los indígenas o los afro o los campesinos, pues sí, pero es que hay una discusión política y es que el Estado reconoce un tipo de partería que es en comunidades lejanas porque le sale más económico al Estado reconocer a las parteras allá y no asumir su responsabilidad social en dar toda la infraestructura económica y de profesionales que tendrían que tener para la atención de los partos y de las en comunidades lejanas. Entonces les queda más fácil darle la palmada a la partera en la espalda y decirle que está bien y posicionarle y demás, pero allá, ¿no? Acá, cuando es cercano ya no lo, o sea, cuando digamos los, ahí ya los... Sí, ahí ya entramos en otras discusiones, en las discusiones que tenemos con el ministerio, con la institución, de decir, ah, bueno, acá en la ciudad no, como en otros espacios donde esté cerca un hospital, pues no. Pero resulta que es que la partería es la partería tradicional, es la madre de la ginecología moderna, ¿sí? Y este país ha sido dado a la luz en la partería. O sea, el sistema de salud que tenemos actual tiene su ojo más o menos de 200 años hacia acá. O sea, y la partería hizo todo su trabajo histórico desde que apareció en las generaciones. Acá tenemos, por ejemplo, en Bogotá, doña Leonilde, que vive aquí en el Bercón todavía, ya tiene casi 90 años. Ella en el 40 y pico, 50, sostuvo y contuvo todos los partos y la salud de Chapinero Alto, de todas las zonas como la para arriba y la zona rural, y hizo las veces de partera, de médica, de consejera y demás, de resolución de los conflictos de esta parte de la ciudad. Entonces hay una historia también que sería bueno mirar, que el auge de esta partería moderna desde donde sale en el país y cómo está y cuál realmente ha sido nuestro papel como parteras en el país. Y hemos contenido esta historia completamente, políticamente, en salud, en resolución de conflictos, socialmente, en el alimento, en todas las parteras, en todos los lugares ha estado. Los 112 pueblos que somos indígenas tenemos presencia en todo el país. Los afro también tienen presencia en todo el país, las parteras campesinas también han tenido presencia en todo el país. Entonces que se esté ahora en Bogotá y en algunas capitales, como en unas ciudades principales del país, esté este tipo de partería, creo que se hay que hacerle una mirada a eso y qué es lo que está sucediendo con ese con ese tipo de partería. Ahora, ¿cómo se accede a estas historias? Es una historia de empatía. Acá en Mujeres Bachuay casi que nosotros no hacemos propaganda, no hacemos difusión hasta ahora, porque ha sido una cosa de madre a madre, de voz en voz, de tantos años, de ya más de 30 y pico años en esta historia de estar parteando en el país, y que es un trabajo de tradición. O sea, mi mamá es partera, la abuela, la mamá de la Naco era partera, la bisabuela era partera y demás. Que es, así aprendiste vos. Sí, que ha sido un trabajo de generación en generación. La escuela que tenemos ahora son parteras en la tradición, ya es diferente, pertenecen a las comunidades indígenas, pero sí se están formando con las parteras tradicionales que están, que ya es diferente, ¿no? Ser partera tradicional tiene unas connotaciones, y la partería tradicional tiene unas connotaciones que, vuelvo y repito, acude única y exclusivamente a lo étnico. O sea, solamente los 112 pueblos indígenas que somos, o los raizales, o los rom, los gitanos, campesinos, podemos definir eso, absolutamente nadie más, y eso tiene unas características. Sí, tiene unas particularidades hacia adentro de los pueblos, hacia adentro de las comunidades indígenas y africanas. Digamos, cuando uno habla justamente de esa partería tradicional, implica que la persona que practica la partería es de esa etnia, o sea, se reconoce, digamos, de alguna etnia. Sí, como para distinguir. Tenemos dos historias. La partería tradicional, trados quiere decir lo que una generación le transmite a la otra. ¿Sí? Que en este momento se tenga, por ejemplo, alguna abuela que viene del Amazonas o de Putumayo y aprendan algunas cosas, o lo que se hace ahora mucho es como ver los rituales desde las formas que hacen la abuela o el abuelo de la tradición y venir a la ciudad y repetirlo, ¿sí? Eso no es tradicional. Tradicional es que una generación le entrega a la otra, así no sea la mamá o el papá, pero si es una generación. O sea, una generación que tiene un oficio que es reconocido, y no es reconocido solamente por 10, 5, 6 personas, o solamente su familia, sino es todo un pueblo la que lo reconoce, o toda una comunidad la que lo reconoce. ¿Sabe? Y ella hace un legado, hace una transmisión a las generaciones que vienen, que por inspiración quieren estar en el oficio, o es familiar, en mi caso es familiar. Puede ser también que no sea de la familia, pero que tiene esa inspiración. Entonces, sí se viene de allí, sí se viene de lo étnico, porque es que eso no lo podemos saltar. O sea, eso es lo que aquí ha pasado realmente. ¿Sí? La partería en el país única y exclusivamente ha existido desde las tradiciones. ¿Sí? Desde lo afro, desde lo indígena. O sea, eso ha sido así. Usted le pregunta a Soparupa, Rosminda, Licha, que somos grandes amigas ahí en esta historia y nos conocemos en esa historia. Y, o pachapasmos, o mamateros, mujeres de ya mayores que hemos batallado esta historia con la partería, y ha sido así. Entonces tiene unas particularidades esa partería. Ahora, que no es solamente para las compañeras que son indígenas o que son afro y demás, creemos que no, que tiene que ser un oficio pensado hacia afuera, un oficio pensado hacia que tenga acceso a cualquier persona. Pero lo que pasa es lo mismo que tiene Occidente, y es que Occidente tiende, en su pensamiento todavía colonizador, tiende a pensar que es dueña de todo. ¿Sí? Entonces, si voy aprendo con la abuela, si voy aprendo con Rosminda, si voy aprendo con la Naco, si voy aprendo con la abuela, yo me apropio de ese conocimiento, solamente lo veo, lo replico y me creo dueño de ese conocimiento y me pongo como partera tradicional, porque tengo un conocimiento tradicional. ¿Sí? Que eso está muy en auge ahora. Por ejemplo, a nosotros desde Bachué nos preocupa que esto se vuelva un sofisma, y el parto en casa se vuelva un sofisma, y la tradición se vuelve un sofisma donde no resuelve nada, y donde se vuelve el mismo protocolo médico que hay que tener en la clínica, sea también el mismo protocolo ahora espiritual o de tradición que hay que tener, ¿no? Las tradiciones, todo lo que se hace desde la tradición resuelve algo en la persona. No es hacer una cosa por hacerla, sino porque resuelve algo para su crianza, para su vida, ¿no? Entonces, en eso la partería, en lo que estamos ahora, es poderla poner a disposición de cualquier persona. ¿Qué es lo que es ahora partería en tradición? Ajá, en la tradición, que es las parteras en la tradición, que es las que se están formando con personas que son tradicionales, como parteras que son tradicionales, porque no hay otra forma de hacerlo acá. acá, bueno, acá hay una cantidad de cursos, de talleres, de cosas de afuera que se trae para hacerlo acá, pero eso no está reglamentado, no está... Se va a decir, digamos, el Ministerio de Salud o el que haga las veces, no les da una base, ni un certificado, ni nada al respecto de eso. No, incluso con nosotras está ahí en vilo todavía un poco eso, las afro, Soparupa con Rosmilda Quiñones y Lisec, que su hija lideraron todo el proceso de la salvaguarda de la partería del Pacífico, fue reconocida por el Ministerio de Cultura y está el plan de salvaguarda, y está ahí, ¿no? Está ahí como patrimonio y todo eso, y está ahí haciendo como un esfuerzo muy grande del pueblo afro, que lo reconocemos y lo respetamos muchísimo por ese reconocimiento, ¿no? Pero... ¿Ustedes no tienen interés en, digamos, buscar un reconocimiento de ese estilo desde lo que hacen? Como pueblos indígenas tenemos una autonomía diferente, tenemos una jurisdicción especial indígena y tenemos el SISPI, que es el Sistema Intercultural de Salud Propia Indígena, que es un decreto, y dentro de eso se salvaguarda los usos y costumbres de los 112 pueblos indígenas. Es un decreto que está y podemos autogestionar nuestros propios partos y nuestra medicina y demás. La cosa de eso es que como está este otro marco político, está este marco político y jurídico más fuerte, y nosotros tenemos una jurisdicción especial, podemos tener ese fuego y poder hacer nuestra partería. Ahora, nosotros no queremos que nos reconozcan, ¿cómo explico eso? O sea, no, nosotros hacemos acciones de hecho sobre nuestro ejercicio, porque lo hemos hecho desde el amanecer de la humanidad, desde que se hizo este oficio, ¿sí? Entonces no necesitamos que nos reconozcan, o sea, nosotros no estamos permitiendo que nos den un reconocimiento a eso, porque es un derecho que tenemos ya y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Dentro de la norma no está que sea legal, pero tampoco está que sea ilegal, o sea, no es que no se pueda hacer, no está reglamentado, no está nada de esto. Pero sobre nuestros usos y costumbres, como nuestra soberanía, nuestra ley de origen y el gobierno mayor propio indígena, sí podemos hacerlo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para esto? Para poder mirar, y hay una postura que tenemos y una... Nosotros no vamos lanzando riesgo contra la crisis. No es como que nosotras creemos profundamente que si se ejerce violencia obstétrica, que si la clínica tiene ciertos protocolos y ciertas prácticas que no van bien con la salud de las mujeres y sus derechos, no es por maldad que se haga. Nosotros estamos convencidas que no hay ningún ginecólogo o ginecóloga que diga: voy a maltratar a esta mujer en su parto solamente por tener el gusto de hacerlo, ¿no? Lo que hemos visto a través del tiempo es que es el sistema de salud, y el sistema de salud, ¿a quién le sirve realmente? ¿Dónde se llegan a ese tipo de cosas? En el país entonces hay un vacío legal y académico frente al tema. En el 85 salieron el documento de la Organización Mundial de la Salud, que es como la sugerencia sobre parto humanizado, que es un mamotreto grande. Colombia lo firmó, no lo ha bajado, no hay infraestructura, no hay voluntad política, porque realmente eso solamente se puede solucionar con voluntad política, ¿no? Tenemos ese atraso de 30 años y los protocolos, ahora está el MIAS y el RIAS, el MIAS que es el modelo integral de atención en salud, que es aquel ministerio que es un poco para las parteras y para las comunidades indígenas, un poco la instrumentalización del discurso que tuvimos en un encuentro en Valledupar, donde a ellos no les interesa, realmente el ministerio no les interesa tanto salvaguardar la partería, además porque se entiende que la partería es solamente una mujer arcaica, con unas herramientas arcaicas para atender el momento del parto, ¿sí? No lo integral que es la partería. Nos ponemos que la partera es la que salvaguarda los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en las comunidades y en los pueblos. Y esos derechos sexuales y reproductivos, quiere decir también todas las ceremonias de paso y todos los conocimientos de los usos y costumbres que hacen que un pueblo siga perviviendo en el tiempo. ¿Sí? Si quitamos de las parteras, si quitamos la figura de la partera, allí básicamente vamos a tener un genocidio cultural en el tiempo. O sea, el papel de la partera no es solamente recibir el parto, Esa es solamente una acción de las miles que desarrolla la partera en una comunidad y cómo la cómo impacta a su comunidad, que es realmente la partería. Entonces el ministerio no interesa tanto. Nosotros estamos tratando de hacer un proceso que sea interministerial, no solamente que sea el reconocimiento del Ministerio de Cultura, para que no quede solamente en lo folclórico, sino que tiene que ser un aporte interministerial donde absolutamente todos los ministerios, el de Educación, el de Salud, el del Trabajo, el del Interior, junto con y los demás ministerios, junto con las agencias internacionales que pueden servir de abogacía, que esa es su función, podamos ver realmente qué es la partería tradicional, dicha desde nosotras, que somos las únicas que podríamos definirnos, nadie más podría hacerlo, y la partería en la tradición, que también es lo mismo, podemos definir a nosotras, para ver esta historia cómo se puede hacer como aporte también a la cultura mayoritaria occidental, ¿no? Como para aportar y mirar también como el tejido social, el tejido en el que nos desenvolvemos, cómo podemos aportar a eso, ¿sabes? Pero realmente en el ministerio y en la institución son un poco más, hay un poco más de distancia, hay un poco más de estar allí para poder llegar, porque no se entiende realmente el papel de la partera. La partera es una experta en fisiología, que es un arte que se perdió, y la medicina moderna no se basa en la fisiología, que es la forma como se mueve naturalmente el cuerpo, sino en el protocolo, que son maneras de intervenir el cuerpo, no en una lectura con el cuerpo. Para nosotros es como la lectura de territorio. Entonces con todo ese proceso de la clínica y el ministerio y la institución, nosotras decimos que tenemos que hacer puentes donde nos podamos encontrar, donde valoremos estos conocimientos, pero no valorarlos solamente como el patrimonio, que sí también debe estar allí, pero como esto realmente ha salvaguardado y ha protegido y ha ayudado al desarrollo de las sociedades modernas y de la ciencia moderna, hablando en ginecología y en medicina. Quiero preguntarle justamente a las compañeras que están formando acá en partería en tradición, ¿cómo, de dónde llega el interés? O sea, no sé si en el caso, porque creo que también hemos encontrado ahora, pues hablando de este tema, es que muchas de las mujeres que van a ser madre por primera vez, entonces comienzan a buscar maneras distintas para traer sus hijos al mundo y se encuentran con la partería, digamos, como con esta opción, y hay gente que se engancha. Entonces no sé si el caso de ustedes, ¿cómo haya sido? O sea, ¿de dónde nace el interés justamente y la conciencia de eso que estábamos hablando, de la partería? Pues en mi caso, por ejemplo, cuando yo tengo un niño de 2 años, cuando quedé embarazada de él, pues sí busqué más opciones, ¿sí? Como que no quería como mirar una única opción, que es la que normalmente se presenta, que es la en una institución médica. ¿Sí? Quería más opciones, y pues en esa búsqueda pues encontré, no llegué aquí a Mujeres Bachué para ese acompañamiento, sino llegué a otras parteras, ¿sí? Y en ese camino tal vez se me empezó como ese interés, ese despertar por estos conocimientos y estos acompañamientos. ¿Sí? Que a veces puede ser que en ese ejercicio de la partería, sino lo que estábamos hablando, que una cosa son parteras tradicionales y otras parteras en la tradición, pero alrededor de todo eso se han creado también otras parteras, ¿sí? Que no vienen de esta, o sea, de esta tradición, y puede ser simplemente como un traslado de protocolos de instituciones médicas, pero en la casa, ¿sí? Entonces no se está escuchando realmente a las necesidades de las mujeres, sino simplemente un protocolo que ya no va a ser con medicina, sino con plantas, pero a la final es un protocolo, ¿sí? Porque entonces a todas las mujeres le van a aplicar esta planta, si empezó a dilatar, entonces le damos canela, le damos esta planta y esta otra, y todo se convierte realmente en un protocolo y no en una lectura del territorio que es cada una como mujer, un territorio único con sus condiciones y sus características y con todo lo que es el territorio. Entonces, en mi experiencia yo no me sentí bien acompañada ni atendieron a mis necesidades. Entonces, de ahí también como que ese despertar de, bueno, qué chévere sería un acompañamiento, pero realmente escuchando a las necesidades reales de cada mujer, ¿sí? Y ya después yo hice todo el trabajo de parto en casa y finalmente nos fuimos para la clínica, ya nació mi bebé. Y en ese proceso de la cuarentena y de la crianza, entonces fue como acrecentando más ese interés por ese acompañamiento, por un buen acompañamiento para el bienestar de las mujeres y salvaguardar sus derechos. Y en ese proceso pues llegué a Mujeres Bachué buscando formarme. Sí, entonces vi una oportunidad para que estaban iniciando la escuela de partería, entonces me interesé, aunque bueno, mi primer acercamiento acá fue realmente buscando un fular para mi hijo. Entonces de ahí empecé yo a saber de Mujeres Bachué y fue conociendo, ya escuchando de Mujeres Bachué, que luego me enteré de la opción que ya venía como... pues con, yo con ese interés y pues que era acorde a lo que quería, ¿sí? Por lo menos creía saber qué quería. Y pues en este proceso pues cada vez más interesada y bien, siento que pues voy por buen camino, por lo menos por lo que en un inicio quería y sentía. Que una vez le dije a Ramiro que ojalá a mí me hubieran hablado así cuando estaba gestando, ¿sí? O sea, realmente lo que de verdad uno necesita, que no es que le hablen bonito a uno, ni que lo consientan, ni que lo masajen, sino realmente lo que uno necesita. Inventémonos un nombre para una emisora, ¿cuál sería? ¿Cuál? ¿Cuál sería el nombre de la emisora? La Voz Populi de la Gran Metrópoli. Hay pues otra experiencia, justamente hablábamos de la formación de la partería en tradición, pero pues de la partería tradicional, y la NACO decía Ramiro, pues lleva un buen tiempo haciendo pues practicando la partería. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de cuánto tiempo llevas, de dónde aprendiste, cómo comenzaste y cómo ha sido ese proceso? Porque imagino que vos sos como aquí la madre mayor, la que va dando la pauta, y por más carrete y por más cuento que uno va diciendo, pues la experiencia es la que va hablando y vos vas compartiendo justamente eso. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Dónde aprendiste? ¿Te tocó aprender a las buenas, a las malas? Yo no sé, ¿cómo? Lo hablábamos con otras... pues con las otras personas que estamos haciendo este ejercicio y ponían de presente que también era algo bien instintivo, ¿cierto? Como que igual las mujeres vienen preparadas como con cosas ahí, y es como que el cuerpo instintivamente puede dar a luz, puede parir. Entonces también, ¿cómo se aprende eso? ¿De dónde proviene tu conocimiento? Pues yo aprendí de mi mamá y mi abuela. Aprendí la partería. Y comencé cuando tenía 8 años. Aquí en Bogotá, ¿no? No, ¿de dónde, en el campo. ¿De qué lado del campo vienes? Yo soy de Mesitas, pero aprendí, me llevaron y muy pequeña, más pequeñita, pero a mí no más joven. ¿Y qué? Chiquita siempre. Siempre me quedé chiquita. Mi mamá se fue para San Juan, de Río Seco. Ok, ¿y San Juan fue donde? Y allá fue donde seguimos ella siguió la partería. ¿Y desde los 8 años empezaste a...? A mirar la partería. Antes de eso, aquí en Mesita, mi mamá tuvo un hermano mío que él murió, y yo me acuerdo que me alcanzo a acordar que ella lo tuvo sola. Y yo lo escuchaba que lloraba, y cuando yo lo viera que lo tenía en las manos. Era su tío Luis Alberto. Y de ahí allá, cuando, eso ya tendría por algunos 5 años cuando nació mi hermano, ¿qué le digo? Y de allá en esos tiempos, pues a uno lo enseñaban, yo creo que no era como hoy en día, ¿sí? Quiere, va a hacer o quiere hacer, sino era... Le toca, hágalo. Hacer tal cosa, ¿sí? Fuera lo que fuera, tocaba hacerlo. Entonces a mí me llevaban, cuando ya tenía como unos 8 años me llevaban a los partos, pero así no era a los partos porque a mí no me dejaban entrar a las salas de parto. Entonces era allá en la alcoba donde estaba la madre, estaba mi mamá, mi abuela, otra partera de la vereda, me acuerdo que se llamaba Ana María. Y a uno le tocaba era con otra persona, otra muchacha que estuviera, ya fuera un hombre o que fuera, era aprender a ir haciendo las aguas para la madre, calentar agua si necesitaban, hacerle unos huevos tibios. Ya en ese tiempo, uno a los 8 años ya tenía que saber que eran unos huevos tibios, porque si no los hacía tibios, le tibiaban las costillas. Así uno iba aprendiendo. Y entonces, así se pasó, yo creo que por ahí de mis 8 años, como yo le pongo de 11 a 12 años, ya tocó estar ahí, pero haciendo eso, y ya entonces uno ya sabía en esa edad. En un comienzo le decían, es que el agua de ruda, la de manzanilla, la de tal, la de aquella otra. Y uno ya tenía que saber qué cantidades y todo. Lo iba haciendo. Ir conociendo las plantas, ya saber para qué era y qué se le podía dar y qué no. Cuando ya tenía esa edad, ya los 11 o 12 años, entonces, ahí sí me dejaron entrar a la sala de partos. A los 12 años más o menos ya entras. Más o menos, a la sala de partos. Allá a la sala de partos, pero yo en la sala de partos yo no hacía nada. Ni nunca me dijeron nada. Nunca me dijeron esto se hace así, ni esto se hace allí. Como hoy en día que se gasta 1 o 2 años diciéndole a la china, aprenda a gritar ese patacón. Y se pensiona y se muere y no lo aprendió a gritar. Y no lo aprendió a hacer. No, en ese tiempo no, a mí me tocó así. Y no solo a mí, mucha gente le tocó así. Y solamente ahí mirando, y no decía nada, porque uno no podía preguntar nada, ni eso para qué es, ni aquello para qué sirve, ni nada. Mira a ver si no aprendió. Entonces, ya cuando iba a tener unos 15 años, no los tenía todavía cumplidos los 15 años, fue cuando me tocó recibir el primer parto. Ya vos sola. Entonces ya... Ese día tocó, entonces entró mi mamá, entró la señora Ana María, entré yo y yo una cuñada mía que era partera. Y entonces mi mamá me dijo que ese parto tenía que recibirlo yo. Y yo, pues claro, entonces yo la volteaba a mirar y ella no me contestaba nada. Solamente me dijo, tiene que recibir el parto, y las otras me dijeron que sí. Entonces, yo a ella les iba a preguntar algo, y ellas volteaban la cara por otro lado así, mirando para el techo. Sí, eso ya, por parte mía sí, ya no por familia. Y entonces, claro, ya cuando yo vi que no me contestaban, sino volteaban para otro lado, entonces... Pues yo ni siquiera les pregunté nada, porque uno no podía preguntar nada. Y a mí me dejaron atender el parto, pero por supuestamente ellas estaban ahí conmigo, para cualquier falla que yo presentara, pues a mí me sacarían de ahí, después me las cobraban. Entonces ya no me iban a decir como, les dice un chino, vea, se tiró el año, ¿no? Y toda la plata que perdí. Sino en ese tiempo, sí, mire, toda mi sabiduría que usted desperdició conmigo. Era lo que me iban a decir. Y de pronto me habían dado mis leñazos. Pero salió bien. Pero salió bien. Nació muy bien. Entonces ya bueno que la madre parió, que se arregló y la placenta y todo, y ya bueno, todo lo hice. Entonces me dijeron que, mi mamá me dijo, de hoy en adelante usted ya se puede defender sola para que reciba los partos donde sea y como sea. Desde los 15 años. Desde los 15 años. Y ahí vamos. ¿Cuántos? Ese día fue, ¿qué? ¿Cómo es que dice? Ese día fue mi doctorado, mi graduación, mi tesis, mi todo, mijito. Así abuelo de pájaro, pues dices que desde los 15 años ya recibes niños aquí. ¿Cuántos niños, cuántos nacimientos has acompañado? Así como, no sé, 100, 1000. Por ahí, unos que... Pongámosle unos 800. Unos 800, una cosa así. Pero uno, pero de ahí tengo 70 años. Uno normalmente, digamos, como en tu experiencia de 70, pues de 50 años haciendo o acompañando esto de la partería, ¿uno cuántos partos puede atender al año, digamos? Pues todos los que se vengan. O sea, hay que hacer, ¿cómo vive si uno 30, la partería? Si hay uno cada día, son 30 nenes. ¿Cómo vive uno en la partería? ¿Que cómo viven en la partería? Sí, o sea, digamos, ¿cómo vive la partería? No, ¿cómo vive uno cuando uno se dedica a ser partero? En el caso de vos, que me decías, tu mamá a los 15 años te dijo, listo, vos ya puedes traer aquí, o sea, como a asistir un parto sola. Y si uno decide dedicarse y dice, bueno, yo quiero dedicarme a esto, pues uno también tiene que vivir, tiene que comer, tiene que hacer el resto. Entonces, ¿de dónde sale el dinero justamente para vivir de la partería? Ah, ¿en ese tiempo? O digamos, en esas épocas, imagino que la circunstancia es distinta, y lo que uno le pagaba al médico, pues se le pagaba a la partera. O sea, ¿cómo, hay otro tipo de intercambios o cómo es ese...? En ese tiempo no se hablaba de plata. Sí, había gente que le daba a uno plata, ¿no? Pero por ahí yo creo que ¿qué? Por ahí 10 centavitos... Como la canción 5 centavitos, ¿verdad? Porque giraban las moneditas. Y en ese tiempo la plata, eso era... Y uno iba, ¿sí? Por ejemplo, le daban una gallina. Sí, o sea, como ese tipo de intercambios, sí, justamente, que se dan más en las comunidades y en los... Sí. Y uno pues se llevaba su gallina y uno ya, a esta gallina va a poner huevos y la voy a echar y voy a sacar pollos y los voy a vender. Y eso hacía uno, ¿sí? Cuidaba la gallinita, le sacaba la camadita, vendía sus pollitos. Entonces, esa platica le había quedado del parto que uno había asistido, que uno había ido. O le daban unas panelas. Sí, donde bueno, no había yuca, plátano, le daban un medio costalado de yuca, de arracacha, plátano, sí. Maíz. ¿Esos sí, partos, bueno, digamos, la mayoría de partos que has acompañado fueron en zona rural o ya después, cuando vienes aquí a Bogotá? ¿Cómo es el cuento? Ya era llegado aquí a Bogotá, porque entonces... Hablábamos justamente, y lo decía Ramiro, como las hay un reconocimiento de parte del Estado cuando está bien lejos y sabe que nadie va a llegar a solucionar el problema, sino solamente las parteras, pero en la medida en que estamos más cerca a las ciudades y a los hospitales y a todo este cuento, entonces ya pues como cambia la dinámica y la gente obviamente darle muchísimo más miedo. Nosotros ahorita que estábamos investigando sobre eso, digamos que a las mujeres normalmente les da más miedo este cuento de cuando a uno les hablan de partería tradicional o de tener el bebé en la casa, o digamos como de sacarse del cuento de que no hay que estar en un hospital. Entonces muchas manifiestan miedo. ¿Cómo es la llegada ya de tu voz acá en Bogotá y te sigues dedicando a la partería? ¿No es tan usual como es en otros lados, o aquí no. Ese cuento sí es ya aquí, eso ya unos días yo me retiré. Yo me retiré un tiempito. Y... No volví. Y volví. Sí, y ya, digamos, acá cuando se atendían los partos, Ramiro comenzó como comencé yo. Él iba así pequeño. ¿Vos le enseñaste? Para a los partos. Él iba con mi mamá, iba conmigo, con la abuela. Entonces... pues ya más, era como más dura, entonces ya yo me retiré, siguió mi mamá, Ramiro la acompañaba, y ya después me cansé, ya volví. No, sí, entonces porque era, aquí era más duro, y aquí, si no trabaja, no come. Es distinto aquí, y aquí no era que me voy a ir allá a cortar el platanito y a sacar la yuquita, o que les tiro el pescuezo a una gallina, porque aquí tocaba ir a la fama a comprarla por mi tierra. En cambio, en el campo teníamos otra vida, ¿sí? Y es todavía donde lo cultiven, donde lo tengan. Que si no tiene unos pollos, si no tienen, va a tráigame las chatas. Entonces pues tocó ir, saque una yuca, corte un plátano, mate una gallina, haga un almuerzo, un pollo y ya. Si uno defende, aquí sí no. Y aquí si uno no tiene trabajo, no tiene comida, no tiene nada. Entonces pues yo me resolví a trabajar unos días en una empresa y trabajé unos días en una empresa, un poco de tiempo. Luego ya volviste a la parte. Luego ya volví otra vez y ya me vine a acompañar a Ramiro, a ver que me enseñara. Y le he aprendido. ¿Cierto, madre? Que me dice, ay, es que me he aprendido. ¿Cierto, madre Sofía? ¿Dónde está? Se me fue. ¿Ahorita? Sí, y eso, y por ejemplo, mire, yo no soy de las personas que halago, que sí. Es que yo vengo desde la tradición de hace 50 años. En cambio, uno hoy escucha a otras personas que llevan 5 años. Que llevan 5 años. Uy, yo vengo de la tradición, pero vamos a sentarnos a preguntarle cuál tradición. ¿Sí? Pero sacan pecho y tienen publicidad de que venimos de la tradición. Eso, justamente a propósito de la tradición y que lo mencionaban allá, y decían: como no hay una receta, o sea, no hay un protocolo, porque entonces lo que sucede ahora es que hay gente que también dice: recibo partos en las casas y lo que terminan es reproduciendo el mismo protocolo, entonces les damos las agüitas, les damos, o sea, como que, aunque, y justamente creo que la complejidad es esa, como que se entiende a la mujer como un cuerpo y a cada mujer distinta que tiene unas necesidades particulares, pero entonces uno como qué diferencias puede marcar entre el acompañamiento de partería que hacen ustedes acá con los otros que hablábamos, que lo que hacen al final es como reproducir los protocolos, no en el caso de unas clínicas, sino de otra gente que uno sabe que hacen acompañamiento a esa partería. O sea, que también es un tema que está un poco de moda, entre comillas, en unos círculos aquí en Bogotá. Digamos, como hay muchas personas que dicen, como no quiero tener mi hijo en una clínica, entonces, así como hay, y bueno, ya viene todo el cuento del parto respetado, pero ¿qué diferencia un poco eso con respecto a la práctica normal de la partería, como de cualquier gato que se para a decir? Hey, yo sé hacer partería. Bueno, más allá como de la diferencia, como lo que podamos tener diferente, ¿no? Como eso que contamos de la tradición, es como que si hacemos un llamado a la memoria de lo que ha sido este oficio en el país, ¿no? Es contar de verdad de la memoria, como dice el ANACO, ¿no? La tradición no es solamente de unos 2-3 años para acá, sino es todas unas matrices de pensamiento antiguo. Más allá de qué es lo que podemos nosotras tener diferente o dar a estos otros procesos, es que creemos que sí, las mujeres deben dársele todo el lugar seguro, y nosotros creemos en los partos informados, libres y seguros. Informados es que se le puede exponer sin coerción toda una cantidad de información para que las madres y las familias entiendan qué es el parto, qué, para qué, desde dónde, cómo, su fisiología, como toda la información amplia. Y en un ejercicio de derecho, las mujeres toman decisión dónde, con quién, de qué manera, de qué forma, con quién parir. Y toman esas decisiones en un ejercicio de derechos y acompañamos a volver seguras esas decisiones. Y al volverlas seguras con un principio de incertidumbre, que es la vida misma. Entonces allí creemos que debe ser por empatía. Y porque nosotros no somos la verdad y la luz de la partería. Nosotras, mujeres bacho, es una opción más en el país que se ha dado todas unas discusiones sociales, políticas, humanas, espirituales, salvaguardando ese conocimiento tradicional y ancestral. Pero debe ser por empatía. Es decir, si una madre viene acá y por empatía decide que la acompañemos, está muy bien. Si otra madre va donde otra partera y por empatía, o sea, no tiene empatía con nosotros, sino con nosotras, sino tiene empatía con la otra partera y se siente bien y se siente segura y todo eso, ahí está bien, ¿sí? Entonces, porque esa historia de la partería no puede ser puesta desde el grado de intervención que tenemos las parteras o las ginecólogas o ginecólogos. Sí, no es una, a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en lo personal como partera acá, es que la discusión se centre en el papel de la partera o en el papel de la ginecóloga y no en la decisión de las mujeres. que es nuestra bandera. O sea, nuestra bandera no es el parto en la casa, sino es el parto domiciliario. Mujeres bachones, es el parto orgásmico, entre comillas, natural, esto, ¿no? No es esa nuestra bandera. Nuestra, lo que respetamos y lo que queremos caminar acá es el ejercicio de decisión de las mujeres, ¿sí? Y ya sea que ese ejercicio se dé con nosotras, que se dé con nosotras, o con los musulmanes, o con los krishnas, o con las arhuacos, o con las parteras, o las doulas, o las afro, donde quiera que se dé, sean partos informados, libres y seguros, donde prime total y completamente la decisión de las mujeres, ¿sí? Entonces, si una mujer viene acá y no siente empatía con nosotros, nosotras no coaccionamos y no hacemos nada para que puedan parir con nosotros, porque este no es un negocio para nosotras, sino es salvaguardar esas decisiones de las mujeres. Eso es lo más importante para nosotras las mujeres bachue. O sea, que las mujeres generen esos lugares seguros y nosotras no ejercer ninguna presión, ni violencia, ni grados de intervención, ni posturas de nada, donde las mujeres puedan tomar decisiones. Es decir, si una madre viene y dice, yo quiero cesárea y no quiero tener ningún dolor, ni nada, ni absolutamente nada, la acompañamos a que eso suceda y armamos un camino para ello, porque es su decisión, ¿sí? No podemos decirle, no, madre, es que el espíritu y es que la cesárea. Claro, estamos de... Nosotros no vamos en contra del procedimiento, sino del abuso del procedimiento. O sea, nosotros no vamos en contra de la cesárea. Vamos en contra del abuso y la protocolización de la cesárea. Entonces, si ese es el camino de la decisión de la madre, la acompañamos perfectamente. Si quiere el parto en la casa, pues acompañamos y generamos la ruta para que sea en la casa. Si quiere dilatar en la casa y quiere ir a la clínica, hacemos también eso. Pero basado sobre la decisión. Y eso sí, bueno, será que queda claro que es nuestro oficio acá es salvaguardar y cuidar y proteger la decisión de las mujeres, el ejercicio de decisión de las mujeres. Así no entendamos sus decisiones, ¿sí? Hay decisiones que ni como hombre, ni como sociedad, ni como nada, no es necesario que entendamos las decisiones de las mujeres, ¿sí? Y mujeres, nuestro acompañamiento como parteras es volver a esos lugares seguros para que puedan tomar decisiones, que puedan ejercer esa decisión. Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz Populi, de Bogotá DC. Estaciones HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros, 306.7 MHz. La voz Populi, la emisora musical por excelencia, por internet. En ese trabajo de mujeres bachue y ya como para ir cerrando, a mí me surgen días ahora que hablabas de las dobles, porque justamente cuando estábamos hablando con otras parejas que habían tenido sus hijos, hablaban de las dobles y nombran otras categorías y otras personas y uno se imagina ya en la práctica entonces cómo es el cuento. Y bueno, tú me dices ahora, aquí hacemos distintos acompañamientos, desde que es en la casa hasta que es vamos y yo te llevo, o sea, como... generamos las rutas y los mecanismos para que el hospital además también respete los derechos y bueno, ahí tiene que haber todo un apoyo, que es otro tema ahí que uno entra a pelear ahí con el respecto al parto respetado. Pero ustedes, por ejemplo, no tienen un espacio donde hacer traer los niños al mundo aquí en la casa, por ejemplo. Ustedes siempre hacen un acompañamiento en otras casas. Y cuando están yendo a otros lugares, ya en la práctica... En la práctica, ¿cómo es? ¿Qué los puede distinguir? Yo supongo, y las personas que hacen parte del proceso y que están acompañando, y que obviamente hay unos que son los que saben, hay otros que... Entonces, como Y en esa práctica, a propósito de lo que decíamos justamente, que aquí lo que importa es la decisión de la mujer, pues uno no va a generar protocolos ni mecanismos, pero sí deben haber de pronto ya en la práctica, y por eso les digo, en el momento en el que ustedes van y acompañan a alguien en su gestación en el hogar, como que hay cosas que seguramente van a cambiar en la manera como lo hacen acá, y el saber que se tiene acá a otros lugares. Entonces, ¿cómo es el modo, digamos, normal de un acompañamiento de ustedes en una gestación? La forma de no protocolizar nosotros es que cada mujer es un cuerpo diferente y la lectura de ese cuerpo es la que da el acompañamiento. Es decir, nosotros no ponemos ninguna planta ni masaje ni hacemos absolutamente nada que no necesite la mujer, que es un límite que hay que tener ahí muy claro, y es que no hay que generarle necesidades a la gente de nada cuando no las tiene, ¿sí? Entonces, si la madre no necesita el masaje, si no necesita la planta, si no necesita el trabajo espiritual, si no necesita, no hay que ponérselo para nada. Como el cierre de caderas, hay un conocimiento ahí popular que es que a todas las madres embarazadas toca cerrar, que paren, toca después cerrarle las caderas porque les queda abierta. Así como tuvo la naturaleza la historia de abrirse para que pariera, también la tiene de cerrarse. Si en algún momento los huesos se llegan a quedar y no se cierra tan bien, pues allí es donde entramos a actuar nosotros. Es decir, estamos realmente para lo que se necesita, ¿sí? No en generarle unas condiciones y generarle unas necesidades que no tiene. Entonces, dedicarle a decir cómo sería como nuestro acompañamiento es una lectura profunda del cuerpo, ¿sí? Si el cuerpo no necesita nada, no necesita ni siquiera que estemos ahí, ni que pongamos el olor, ni que la luz, ni que la cosa, ni la velita, pues no la ponemos, porque no se necesita. Pero si se necesita, pues para eso tenemos las herramientas. ¿Qué elementos, digamos, podrían, o ustedes llevan en caso tal de que se necesite, entonces, aguas de distintas plantas, que es o sea, como, qué es lo que normalmente uno tiene ahí como de kit básico de acompañamiento cuando uno está recibiendo un... Es que eso es una historia. Vea, mi bisabuela no iba a los partos. O sea, la bisabuela llegaba después de los partos a arreglar a la madre y a arreglar la placenta. O sea, fajarla. Le decía arreglar. La abuela ya iba a los partos, pero no iba tan encima. La naco ya iba a los partos. Yo ahora voy a partos y voy a clínica. O sea, con eso entonces, Michel Oden, que es un ginecólogo ahí famoso, hablando con este hombre ahí en Escocia, decía, y lo ha dicho abiertamente, pero como explicando ahí eso, decía, la humanidad está perdiendo la capacidad de parir. Estamos perdiendo la capacidad de parir. Y yo desde este oficio, o sea, si veo a mi bisabuela que iba a los partos, y yo ahora que tengo que ir, que voy a los partos, pero que también hay derivaciones a clínica, esos son unas dos, cuatro generaciones, estamos perdiendo la capacidad de parir. ¿Okay? Yo antes para un parto no me echaba nada, absolutamente nada. No había que llevarse nada, ahora sí. Hay una cantidad de cosas y herramientas que uno puede, que uno lleva allí. Por ejemplo, yo utilizo Doppler, pero pues más para que las madres escuchen el corazón y se sientan más tranquilas. Pero realmente el corazón se toma acá. El de la mamá acá, pero el del bebé se siente acá. O del chino y la china se siente acá. O la dilatación se siente también acá. Hay madres que uno nunca las toca ni hace nada, solamente les pone la mano acá para mirar la dilatación. A ver, fue con usted, ¿no? Fue así como, ya, sino, como otras formas y otras técnicas allí. Pero hay madres que sí la necesitan, hay madres que sí dicen, no, yo sí necesito que mirar la dilatación adentro, entonces sí, por favor, sí necesito el tacto, necesito otras formas para mirar, porque lo necesitan, ¿sí? Su mente lo necesita, o su cuerpo lo necesita, o la elaboración que ha hecho lo necesita. ¿Ya? Ahora tenemos ahí unas herramientas que las queremos tener, pero queremos volver a donde mi abuela, mi bisabuela, digo. ¿Ya? Es decir, este proceso es de empoderamiento. De no tener que estar ahí. Y es de poder, sí, es de poder horizontalizar el conocimiento. Sí, sí, es así, ¿no? Como es esto ahora de entonces la partera, la doula, ahora hay doula. Clínica doula domiciliaria, y dentro de esas hay varias subcategorías y subcategorías de esas, nos lleva a otra vez como al desintegrar el conocimiento, ¿cómo se diría? Desmembrarlo, como separar el conocimiento, ¿sí? Donde entonces se personifica ese conocimiento de una persona y si esa persona no está, y ejerce un grado de poder sobre la otra. ¿Sí? Entonces, hay unos límites muy, muy pequeños entre el poder que se ejerce en la clínica y los grados de poder que se ejercen los profesionales de salud, que volvemos y decimos que no es de maldad que lo hacen, sino es del sistema en el que estamos inmersos, donde uno también puede ejercer ese tipo de poder. Entonces, donde la doula puede ejercer ese poder, donde la partera puede ejercer ese poder, donde la sub-doula o la acompañante puede ejercer ese poder. Que es el cada una que tenga ese conocimiento lo va a tener así, es un grado de poder que se tiene. Nosotras pensamos que en el tiempo debe horizontalizarse el conocimiento, que es que es volver a recuperarlo donde todo el mundo sepa partear. Es un conocimiento, esto debería de verdad uno conocerlo desde niño, desde pequeño debería ser formado en estas historias. ¿Qué decimos que no el parto, no es solamente el parto en el momento de recibir el parto, ¿no? En el momento de alumbramiento allí no es. La partería es la que salvaguarda los derechos sexuales y derechos reproductivos, o sea, desde que se nace hasta que se descansa. ¿Sí? Esa es la partera, no solamente ahí en ese momento. Ese es un solo momento en todas las labores. No hay como una fórmula mágica ni nada, sino es justamente a partir de esa lectura. Sí, de, o sea, hay como una mágica, maravillosa, poderosa, contundente, precisa, justa y demás, que es lectura de territorio. Una partera tiene la mirada aguda, tiene todo el conocimiento para leer el territorio. Leer el territorio es que puede moverse en la montaña, en la playa, en el llano, en el mar, en el desierto, en la lluvia y demás, y así son todos los cuerpos. Una partera tiene, si tiene lectura de territorio, es porque puede asumir respetuosamente y puede leer qué es lo que necesita ese cuerpo sin generarle necesidades, sin generarle miedo, sin generarle angustia, porque ahora, en este sofismo ahora del parto en casa y del parto domiciliario y demás, es un tema, se vuelve también entregarle al otro el poder. Yo mismo en los partos, conmigo se generó una cosa como de tanto tiempo partir, se generó, entonces la gente me buscaba para los partos, pero yo mismo me volví un agente inhibidor en el parto. ¿Sí? Así como, ah, no, pues está Ramiro o está ese conocimiento ahí, o ya eso es el parto tradicional y ya, y ellos cantan y ya esos niños salen y ya, y listo. ¿Sí? Y no, entonces incluso yo mismo ahí me volví ese agente inhibidor para partear, ¿no? Donde no es importante la decisión de las mujeres o su pensamiento, sino se le delega el poder al otro. Y el otro se lo toma, que es más fregado todavía. De que la otra quiera ceder el poder o que la familia quiera ceder el poder, en la persona que se lo cede está completamente la sanidad de ese proceso. Es decir, no, yo no lo acepto, eso tiene que estar con ustedes y mi posición acá es esta. Pero lo fregado de eso es creerse que sí se puede manejar ese poder. Tener ese poder en las manos es bien peligroso, es bien complicado y en negativo si no se hace responsablemente. Listo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros acompañándolos. Esto fue entonces una entrevista para parir, partos y partería, saber tradicional.